que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Exijo que el mundo cumpla mis derechos de mujer. Muchas gracias. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Estefanía Hermosa, vocalista de War Machine. A esta banda yo pertenezco un poquito más de 2 años y pues estoy muy muy contenta de pertenecer a la misma. En el ámbito musical ya estoy involucrado al menos unos 15 años y ha sido un camino no muy fácil, pero muy muy muy divertido. Y bueno, también les cuento que tengo otra profesión, soy ingeniera en comercio exterior y negociación internacional. Trabajo en Pronaca, en el departamento de comercio exterior. Y tengo un oficio mucho más grande, del cual disfruto mucho más, que es ser mamá. Tengo un pequeño de 6 añitos, al cual amo mucho. Y bueno, pues darles un mensaje a todas las mujeres que sigan sus metas, cumplan sus sueños siempre, a pesar de todo. El camino es tan largo, pero a veces es muy satisfactorio al final. Así que nunca, nunca pierdan sus sueños y sigan adelante. ¡Feliz día! We'll be right back. Hola chicos y chicas del programa Radial Eslabón, saludándole a la Geraldi y al Cristian Castro por haberme invitado junto con la banda Goodbye Blues Caiquito. Soy la guitarrista y vocalista de acá de la banda. Pues quiero invitarles a que escuchen y vean nuestro sencillo recién hechito. Es blues hecho acá en el sur de Quito, el Sweet Black Chocolate. Por supuesto, deseándoles al resto de mujeres artistas un feliz día y gigante, inmenso, feliz día de la mujer. Mi frase para ustedes y mi consejo es que nunca se conformen con lo suficiente, que sigan empujando esos sueños maravillosos hasta que los cumplan. Larga vida al blues. Hey, you're black. I'm chocolate. Hola, hola con todos, queridos amigos, amigas. Mi nombre es Julieta Nicole Chávez. Soy vocalista de la banda azogueña Evelum y también soy estudiante de gastronomía de la Universidad de Cuenca. Como mujeres, muchas veces ha sido difícil ganarse un lugar en medios tan complejos como es la gastronomía o como es el medio musical. Sin embargo, no ha sido imposible tampoco. Conozco muchas mujeres dentro de este medio, mujeres exitosas a las cuales admiro por su talento y por su belleza, por toda la destreza que tienen en este medio. Hago propio también este momento para hacer llegar mis saludos a todas esas lindas amigas que son vocalistas, que son compositoras, que son instrumentistas dentro de las bandas del metal ecuatoriano. Puedo decir con orgullo que entre nosotras nos queremos, nos apoyamos y nos respaldamos, porque como mujeres también podemos lograr grandes cosas. Un abrazo a todas las mujeres que están en este medio metalero. Un abrazo para todos ustedes y mis mejores vibras. Buenas, queridos amigos. Yo soy María Fernanda Silva Calero. Soy soprano lírica, cantante de música de cámara, de ópera. Estoy también participando en la escena del metal desde siempre. Hoy estoy participando con el proyecto de Triskel. Y quiero motivar a la juventud y a la mujer para que siga creando espacios, siga promoviendo el arte. Nosotras somos capaces de fomentar desde nuestra perspectiva de femenina y de promover la cultura, la música, de ser creadoras, de ser difusoras, de ser militantes de los derechos. Les mando un abrazo grande a todas las mujeres y a Frecuencia Eslabón por este espacio tan importante en donde siempre nos incluyen. Un saludo grande a todos. Don't let me sleep when night comes. His voice has died so deep. At night I feel the fire. The rushes split my pine. Blood was within my fingers. I walk a stretch through stairs. Gestora cultural desde la Ferroviaria Alta, parte del colectivo Mujeres de Cuero y Metal y de la red Trenzando Sures de Ecuador. En el contexto del Día Internacional de la Mujer, les mando un saludo cariñoso a todas las compañeras creadoras, artistas, trabajadoras de la cultura y de las artes del Ecuador. Sabemos que son momentos difíciles, ya que es nuestro sector uno de los más golpeados en esta crisis económica y sanitaria que vive el mundo. Sin embargo, nosotros desde el movimiento rockero, desde la comunidad rockera, sabemos que tenemos elementos y armas con las que podemos enfrentar. Una es la solidaridad y el trabajo comunitario y conjunto que podemos proponer. Y el otro es la emancipación y el pensamiento libre que siempre ha de proponer la música, el arte, las líricas y los poemas que son parte de nuestra cultura. Spirit, give me. ¿Qué tal, amigos? Soy Joana Zambrano, vocalista de la banda de heavy metal del Ecuador, Ódica. Estoy muy contenta de los logros que he podido conseguir a nivel nacional e internacional, con la banda y de manera individual. Soy directora de un programa de rock que se llama Rock World y que se transmite en varios países de Latinoamérica, también en España y Australia, fortaleciendo el movimiento rockero a través de la música y, por supuesto, la presencia femenina. Además de ello, soy abogada, cuento con 2 maestrías en Derecho Administrativo y Derecho Constitucional. He sido docente universitaria en esas ramas. Y a pesar de que mi trabajo ha sido, en la mayoría de tiempo, en instituciones del Estado, siempre he estado pendiente y atenta en poder ayudar y, sobre todo, asesorar a las mujeres en sus derechos. Inicié, pues, con capacitaciones para trabajadoras sexuales, personas transexuales también, con la finalidad de que conozcan sus derechos y las herramientas y los mecanismos legales para que puedan hacer efectivos los mismos. He podido atender casos donde muchas mujeres se han visto afectadas en sus derechos, principalmente en el periodo de embarazo, maternidad y lactancia. También he tenido la oportunidad de poder dar charlas a mujeres privadas de la libertad. La ventaja de poder ayudar a otras mujeres me ha dado la oportunidad de conocer diferentes realidades y, sobre todo, a distinguir que tal vez hay mujeres que no pueden defender sus derechos por falta de conocimiento de ellos. Así que en este Día de la Mujer quiero invitar a que nos activemos y que entre nosotras salgamos adelante, que nos colaboremos en todo sentido y desde el campo en el que nos encontremos, sea este profesional o musical. Quiero enviar un gran saludo a mi querida Gerald en su programa Frecuencia Eslabón. Larga vida al rock. Hermosas, llenas de color y el sol que te ha.

Hola, soy Dailén Gavilanes, cantante e investigadora musical, voz de Decapitados. Creo que la mujer cumple un papel muy importante en el metal. Este es el de complementar la escena, nuestra comunidad metalera, ya sea en las bandas o también como público. Creo que es una labor muy importante la que hacemos como cantantes, muchas cantantes guturales, cantantes líricas, cantantes populares, dejar huella con nuestra voz única, y también todas las instrumentistas que con su impecable técnica siempre nos hace quedar bien a las mujeres. Quiero enviar un gran saludo a Frecuencia Eslabón y también a todas las mujeres rockeras y metaleras que se conectan al programa. Saludos. Pesadillos.